alcanzar todo lo que el Señor te prometió. Hay promesas por doquier, si declaras su poder, son tuyas. Todo se sujetará, en su nombre hay poder. Si al Señor le entregas tu vida y tu voluntad para que obre en ti, tú verás que no hay imposibles, porque somos más que están contra ti. No es imposible para los que se sujetan a Jesús. No es imposible. Las tinieblas se disipan con su luz. No es imposible. Solo grita, escrito está, y tú verás. Cuando vino el rey David, lo quisieron humillar, mas a él no le asustó la estatura de Goliat. Tú vienes a mí.